¿Cómo andás, Pablo? Un gustazo estar acá, un orgullo. Hace tiempo que escucho y conozco Marinas del Sur, a vos, a Mariana, la conozco a Pablo también. Y bueno, hace rato que teníamos ganas de estar y compartir. Con el tema de la pandemia está todo un poco limitado y lo entendemos. Y por eso nos gusta estar. Una sensación que pareciese como que toda la vida, pero últimamente cuando uno no lo tiene... Han cambiado las épocas, es una época. Bueno, y también Mauricio Berti, ¿cómo estás, Mauricio? Un placer, ¿cómo estás? Muchas gracias por... Bueno, ahí está, también integrante de La Minuana, pero también los dos partes de Poder Surubí. Una banda con una polenta bastante importante, que tuve la oportunidad de escucharlo en este festival que se hizo, que ¿cómo era que se llama? Ese, Culturarte, y me gustó mucho. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Son épocas diferentes. ¿Se extraña el tocar en vivo? ¿Cómo viven esta época? Sí, obviamente es muy complicado esto. A veces nos juntamos a ensayar, pero tampoco tanto porque yo tengo unos proyectos, tengo la facultad, y ando bastante complicado con los horarios. Pero poner el músico, ¿no? Vos estás con la guitarra ahí, bueno, vos, Robertito, también. ¿Se extraña el tema de tocar del en vivo, público, aunque sean 10, ¿no? Obviamente, aunque sean 2 al menos. Se ha perdido la naturalidad también, ¿viste? Y hay mucho miedo y mucha precaución también. Se comprende, son tiempos diferentes y... Lo bueno es que, bueno, ha avanzado la tecnología, digamos, ya hay herramientas que ya estaban quizás, pero han avanzado mucho, conferencias en vivo, mucha gente conectada, todo eso ha avanzado. Y bueno, se tratará de ir por esos caminos, por esos medios, mientras se pueda. Seguro, y teniendo en cuenta esta época, ¿no? De aislamiento, en una época, ahora distanciamiento, son momentos para componer, para el músico, te digo, para que la gente conozca también. ¿Son momentos de sentarse, a tirar música con la guitarra? Sin duda, son momentos de inspección para poder... Está bueno. Y claro, yo generalmente vivo trabajando sobre los temas, pero esto sí nos ha dado lugar a mucho. Él tiene una mente muy creativa para las letras de él son, están muy bien hechas. Ahí está. Y venimos trabajando, pero es verdad, ahora yo me junto con él. Y a veces hemos pensado también en hacer cosas a distancia, ¿no? Videos. Y si yo te pregunto, para que la gente esté al tanto, que me hagas una pequeña reseña histórica de La Minuana. Yo te conozco hace mucho tiempo y a La Minuana también la conozco hace mucho tiempo y me gusta, pero contale a la gente. Bueno, Minuana es una banda que nace hace 10 años. 10 años. Un proyecto, yo particularmente era baterista de la banda y componía, no cantaba. Después nuestro amigo el que cantaba se fue a estudiar, eso era un año, la banda era muy joven, la dejamos. Y como yo componía los temas, los hacía, terminé cantando yo. Llevó un tiempo, porque mi naturaleza, yo soy baterista, ¿no? Y después, bueno, hemos ido cambiando de músicos, hemos ido grabando algunas cosas que quedaron y otros temas que están en el tintero, que tendré unos 20 temas con esta banda. Mirá vos. Yo hago rock también, pero esta banda es exclusivamente de reggae, entonces he ido seleccionando temas. Así que, bueno, hace 10 años que estamos, hemos cambiado de músicos. Se ha ido renovando la banda. Y bueno, ahora está compuesta por Raúl el bajo, Tito Saldaña en batería, Mauricio Oberti, que es él, guitarra, y también es arreglador. Digamos, él me ayuda mucho con las composiciones, vamos, grabamos, tiramos las líneas de viola, y él me ayuda con el armado. Y bueno, yo hago la voz y la guitarra. Perfecto. Tampoco hago muchos arreglos porque yo soy bajista, mi instrumento, Che, Mauricio, ¿y estás estudiando música? No, estoy en ingeniería en alimentos. Mirá vos, con razón era variada, ¿no? Es completito. Ahí está, bien, Mauricio, ¿Y estás con Poder Surubí? ¿Estás trabajando en otro proyecto musical? Tengo varios proyectos. Nuevos que se están armando. Mirá vos, qué lindo, Esto es también, ¿no? La cabeza, funcionamiento, la creatividad del artista siempre está. Che, le voy a pedir un tema. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. ¿Le puedo pedir para tocar en vivo? Es viernes, estamos cerrando la semana y tener música en vivo extraordinario. ¿Para qué le vamos a arrimar? Voy a quedar un poquito fuera del aire. Voy a hablar un poquito. Este tema se llama De Cara al Sol. Es un pequeño homenaje que nosotros le hicimos, por decirlo así, a la vida. Porque las pequeñas cosas, las cosas que nos hacen feliz, generalmente son gratis y no nos damos cuenta. Entonces este tema se llama De Cara al Sol. ¿Estamos, Mauri? Thank you. La ventana brilla, el sol y las ganas de estar junto al sol que envuelve las melodías en mi mente. Junto al sol que enciende las melodías en mi mente. Junto al sol que envuelve las melodías en mi mente. Junto al sol que enciende las melodías en mi mente. La ventana abrió, el sol y las ganas de estar junto al sol que enciende las melodías en mi mente. Junto al sol que envuelve las melodías en mi mente. Junto al sol que enciende las melodías en mi mente. Junto al sol que envuelve las melodías en mi mente. Brillante, muy bueno, Robertito, muy bueno, composición tuya. Sí, sí, sí. Ahí está, Minuana Reggae. ¿Qué influencia, Robertito? Nosotros, yo empecé escuchando al Rey, a Bob Marley, por supuesto, y después se me dio mucho por el roots, el reggae roots, que es un género que es muy poco explorado del reggae. Mucho se ha hecho de reggae, pero el género madre, digamos, el roots, que nace de quizás de los primeros, si se podría decir, DJ. ¿Viste? Son System. Sí, la verdad. Que lo considero un género evolucionado para la gente, si quiere buscar en internet, Reggae Roots, Son System. Y es una cosa que siempre lo digo, y los negros siempre llevaron cierta delantera en lo que es la voz, los arreglos. ¿Y acá inicios. En Argentina tenés alguna así que...? ¿Bandas? Te voy a decir algo que a veces no suele, no sé si gustar o no, pero yo te digo, yo soy admirador profundamente del reggae, de las bandas de reggae que me gustan son Los Pericos, Los Cafres, son la banda que más me gustan. Pero debo decir que en el rock, desde mi punto de vista, se hace mejor reggae que las bandas de mirá reggae. Vos, está bueno. Porque vos escuchás Las Pelotas. Claro, bandas de rock, bueno, Las Pelotas es un emblema que juega mucho con Sumo, el reggae. Escuchás los reggae de Sumo, los reggae de Las Pelotas, de Calamaro, incluso bueno, Los Pericos, que hace de variado, y terminando mejores, que digamos, de lo que me gusta mucho más que las bandas que escuchás. No, pues está bueno lo que decís, es claro. Vos escuchás Sumo y no hay con qué darle, ¿viste? Podría ser... Si quisiera, hubo una cultura, una época, capaz estoy hablando de los 90 del reggae a pleno en la Argentina, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Hasta ahora se ha ido mutando, porque por ejemplo el reggaetón es una mezcla de ¿cómo es? De artistas de, ya te digo, tipo panameños, así, ¿viste? Se han ido cruzando. Una vez escuché una historia que el reggaetón nace cuando traen muchos, que contrataban mano de obra, ¿viste? Africana... de todos esos lugares, y se han ido mezclando en diferentes países. La cultura afro que llega a Latinoamérica en forma de esclavitud, lamentablemente. Y se mezcla con un género de España. vos sabés que es muy buen, muy interesante la historia, pero se ha ido mezclando el reggae por muchos lugares y ha tenido, pero vos Marley, como lo trajiste, el emblema del reggae, sin lugar a la gente ya no lo toma como algo nuevo, es súper, digamos, conocido, pero la historia de él está muy buena porque él le da el pase a, le da la popularidad al reggae, lo hace internacional, lo saca de islas de Jamaica, Mauricio, influencia, no importa que sea el reggae, te estoy preguntando. De más chico, bueno, sos muy joven, pero de más chico empezaste a vivir y a convivir con la música. ¿Qué escuchabas? ¿Qué te gusta? Yo desde los 14 empecé con la música, a tocarla. Yo siempre escuché los Beatles, totalmente peleados entre ellos. Sí, sí. Hoy generamos un debate con Pablito entre los Beatles y los Rolling Stones acá y medio que le dimos empate. No pudimos. Hubo muchos oyentes que participaron y se inclinaban para los dos lados. La verdad que no pudimos sacar una conclusión. Pero bueno, son dos bandas muy influyentes. Y más a lo que te puedo traer acá, Nacional. Y más Nacional, Divididos. Me encanta mucho el bajista Diego. Es una máquina, si lo... No, y el después... batero que tiene Dividido ahora, ese pibito. Y los que ha tenido, los que ha tenido, siempre se destacó. Gil Solá, Araujo. Este último es una guasada, porque es un pibito muy joven, una guasada. Los bateros, cuando son así, esos enérgicos, se destacan, porque la verdad que acompañan mucho. Y músicos puntualmente, ¿te gusta la guitarra? ¿Sos bajista? ¿Te gusta Arneo? Sería el bajo, ¿viste? Había una banda que tenía, lamentablemente el pibe tuvo un accidente, pero Catupecu Machu tenía uno de los hermanos, era un bajista, que tuvo un accidente, era una guasada lo que tocaba, porque fue la primera vez que vi un tipo que haga solos con bajo tan potente como hacía... uno de los hermanos Ruiz Díaz de Catupecu Machu, que después tuvo un accidente, ¿te acuerdas? Creo que estuvo, o está todavía en medio complicado con el tema. Me traes a la memoria de Carrizo, últimamente el baterista de que fue baterista del Indio Solari, y hizo Fuerza Natural, un discazo de Gustavo Cerati, y fíjate, tiene una enfermedad que lo... terminal, creo que es, no me acuerdo bien qué. Sí, queda. Algo, artritis reumatoidea, algo de eso. Tremendo baterista. Te iba a contar una cosa sobre la sobre nuestra banda, Minuana, la pueden buscar en Facebook, Minuana Reggae Concordia, Minuana, también, tenemos dos páginas, y buscar un par de videos un poco informales en YouTube también, Minuana. Nosotros siempre peleamos con el género, tratamos de hacer el reggae, el estilo Roots, como yo te decía, pero terminamos dándonos cuenta que nuestra naturaleza en el sonido nuestro es un reggae rock. Nosotros queríamos siempre hacerlo más aletargado, más al estilo reggae, pero la naturaleza de nuestra banda termina siendo un reggae rock, que creo que eso es lo que la hace bastante especial, no es del todo reggae, es un reggae fusionado. Volviendo al tema de las influencias y eso, cuando vos estás ahora integrando, Mauricio, ahora vamos a mandar saludos y todo eso, pero en el reggae puntualmente, ahora sí te llevo al reggae. En el reggae, poca influencia, muy poca influencia. Pero un Bob Marley, es un tipo que una leyenda de la música. Lo que estoy escuchando mucho ahora es una mezcla entre reggae y... semi-moderna. La última banda que me mostraste, Sticky ¿cómo? Fingers, es una banda de Italia, ¿viste? Son una bomba. A mí me encantan mucho los bajos que tienes, los temas de ellos. Enamorado del bajo está. Sí, está esa banda. Ahora, vos sabés que a mí me ha sorprendido, te digo la verdad, escuchar el género reggae y buscar, y en el monstruo que es la internet, porque es un monstruo de mil cabezas, vos seguís buscando y seguís encontrando bandas buenas, ¿viste? Y vos sí, ¿viste? Y a veces uno no las conoce. Lo que también me da la pauta es que hay que seguir y seguir y evolucionar. Lo que pasa es que hay grado de preparación, ¿no? Y de muchos chicos muy jóvenes que vos lo ves y tocan la guitarra, parece que están hace 20 años y tienen 20 años y decís, mirá lo que tocan, y ¿no? El manejo de las nuevas tecnologías, ¿viste? Que eso también hace el sonido, porque el sonido va cambiando y van cambiando las tendencias. Y yo creo que uno tiene que ir por ese lado, la búsqueda de buscar lo que el oído está escuchando, porque es una cuestión de tendencias también, ¿viste? Ahora se usan muchas baterías ampliadas, se usa otro nivel de grabación, y el oído va, ¿viste? Que el top, hay un top, hay una especie de... Y ahí hablando de las calidades, hoy para una banda como ustedes, o músicos como ustedes, si lo quieren hacer más individual, hoy estamos hablando de un escenario costoso a la hora de armar un buen material, ponerle grabado y todo, estamos hablando, porque a veces a muchos se le hace cuesta arriba eso. La grabación ya supera los 3.000 por tema, así que es complicado. Sí, ahí y eso está. Es a un nivel más o menos, tratando de hacer un nivel digno, pero grabar hoy en día y tener la oportunidad de sacar un tema... Igual. de grabar, así casero, ¿viste? Uh-huh. Tampoco yo tengo una aplicación. Y hoy Concordia tiene un lugar que se pueda grabar de primerísima calidad. Mirá, porque viste que muchos recurren a ir a estudiar afuera. Sí, yo creo que la grabación todo se puede hacer y a veces se la manda a otros lados, viste, para la mezcla definitiva. Pero sí tenés lugar, yo voy a recomendar, yo digo que nosotros no grabamos todavía, pero yo sé de, viste, de músicos que te cobran el Larva. El Matías Larva Solana, le mandamos saludos a Matías. Él tiene muy buen nivel y reconocido. Yo he escuchado lo que ha hecho. Nosotros también le grabamos con Alito Records. También. Le mandamos saludos a Fernando. Le mandamos saludos. Y la Cueva Nubir, también. También. Está haciendo su parte. Está probando. Gran músico. Es respetable, digamos, para hacer. La verdad que sí. Hay material. También depende de lo que vos conozcas. También sobre tus temas. Sobre lo que vos quieras. Porque ahora hay muchas herramientas donde te permiten ir con una idea bastante avanzada. Lo que querés. Que yo calculo que antes no habrá sido tan así. Vos ahora tenés unos estudios donde tenés una premezcla, donde tenés cosas sintetizadas, ¿viste? Efectos ya seteados. Entonces vos te podés mover con una idea y vas y sabés lo que querés. Calculo que músicos se habrán encontrado con que el sonidista tenía gran parte de la influencia, porque era el último en armar, el último en hacer algunos arreglos. Entonces ahora vos tenés una idea, incluso de lo que vas a usar en la voz, si te vas a usar un eco, entonces las guitarras. Sí, hoy tenés un montón de recursos, ¿no? Para ir ya armado y él le da la parte más profesional, ¿no? Seguro, ¿eh? Vamos con otro temita, bueno. Vamos a hacer otro temita, Mauri, prepara la guitarra ahí a pleno. Vamos con otro temita en vivo, la Minuana Reggae, Robertito. Bueno, Mauricio. Voy a aprovechar para mandar un saludo. Llamo antes de venir igual. Ahí está bien, salió bárbaro igual. Voy a mandar un saludo acá a nuestro amigo Rolo, acá de la Olla Popular, los chicos del Murallón. Qué aparato. Estuvimos hablando el otro día, gran labor hacen en el barrio. Bueno, si no lo frenás, sigue, hable. Ahí está, un buen análisis del escenario y aparte la labor social que hace. Vos, Mauro, dijiste que también querías mandar algunos saludos, aprovechá antes del segundo tema. Yo hiper prometí que iba a mandarle saludos a mi Maripí y después a mi familia y a los que me escuchen hoy. Perfecto, ahí está. Yo quería mandar un saludo, voy a mandar un saludo allá para una amiga, para Alejandra, para Claudio de una verdulería La Victoria, allá 25 y de paso metí un chivo, sí, 25 tirar. Y Santa María. Y bueno, a mis viejos y un amigo del Club San Jorge, vendedor de autos, Lionel, que bueno, nos está escuchando. Perfecto, ahí saludo a todos. Vamos con un segundo tema, estén atentos porque se viene un segundo tema. Este tema se llama El Reggae para Marte. Marte, un reggae para estar con vos. El reggae para los que lucharon por un mundo mejor. El reggae de Minuana dedicado para vos. Mucha gente la sigue peleando, no está en televisión. El reggae para amarte, un reggae para estar con vos. No olvidarme la familia, los pibes, ese mambo de hoy. Un reggae para estar con vos. El reggae para amarte, un reggae para estar mejor. El reggae de Minuana dedicado para vos. Mucha gente la sigue peleando, no está en televisión. reggae para amarte, un reggae para estar con vos. No olvidarme la familia, los pibes, el mambo de hoy. El reggae para amarte, un reggae para estar con vos. El reggae para amarte, el reggae para estar mejor. Bueno, brillante, genial, genial el tema, un reggae para Marte, qué lindo, este me encantó, bueno, el otro estaba buenísimo, pero este me encantó, Robertito, este. Sí, te voy a tirar el último. ¿Seguimos? El último tema, no, un par de preguntitas, ah, está afinando y cerramos con el último tema, pero te quería preguntar, ¿cómo es la movida de lo que es el reggae hoy acá? La Minuana es como que es la gran banda de reggae en Concordia. ¿Hay otras? ¿Estás al tanto? Ahora escuché otro día unos videos, pero vos sabés que no sé el nombre de ellos, ¿viste? Sé que ensayaban en el club italiano, una banda que estaba sonando bastante bien. Son muchos, escuché trompetas, y a la vez escucho muchos chicos, el reggae ha crecido. Yo escuchaba a muchos músicos, veía documentales, incluso Bob Marley, él decía, y tenía razón, yo en ese momento no comprendía, que iba a tomar muchas formas el reggae. Y es verdad, ahora se está mezclando, vos escuchás las bandas nuevas y hacen un reggae más pesado, capaz más rockeado, con poco algunas hasta distorsiones, ¿viste? Bueno, ya lo hacía Todos Tus Muertos, pero se ha ido renovando y sí, en Concordia he escuchado muchas y versiones reggae de no sabría decir los nombres ahora de las bandas, pero he escuchado de artistas acá y todos temas propios, todo buen nivel, buen nivel. Robertito, ¿y cómo ves la movida cultural acá hoy? Saben, estamos atravesados por una pandemia, se han cerrado lugares que eran emblemas de la cultura, resisten algunos, bueno, Pueblo Viejo, aprovecho y le mando un saludo a la gente de Pueblo Viejo, que resisten a este escenario, pero ¿cómo ves en general la movida de la cultura en Concordia? Y el... Yo noto, te digo la verdad, para mi gusto y para mi, digamos, estoy contento de que hay nivel y siempre debo decirte que los jóvenes te terminan sorprendiendo y hay nuevos florecimientos de estilos, de, ¿no? De maneras y si, yo noto que está ¿y bueno. ¿Y espacios? Y el tema de espacios... hay espacios y hay mucha buena predisposición, pero yo noto que la gente, bueno, ahora estamos en pandemia, pero antes de eso, y a veces se complica capaz que la plata, porque también el tema económico, y Concordia de ratos apoya y de ratos un poco no hay, no se logra, viste, el apoyo del todo. No estoy diciendo que no, pero a veces es difícil llevar la gente y que pague una entrada, esa cultura no... A veces no está y a veces ayuda a eso. Pero hay difusión, hay muchos medios, hay mucho internet. Y lo principal es que noto mucha calidad de composición en músicos de Concordia, en muchas bandas. Y cuando tuvimos la oportunidad en el Culturarte y en otros concursos que yo he visto, y he visto, por ahí conozco a los organizadores, y la oportunidad de vislumbrar tantas bandas y tantos estilos y tantos estilos buenos. Por ahí eso nos hacía... pensábamos nosotros con un amigo, lo que no veo acá en Concordia, que eso podría ser muy productivo, es la presencia de productores, de músicos que se dediquen a producir y un espacio, si se quiere, apoyado por el gobierno. O directamente estatal, ¿no? O estatal, que se dedique a fomentar, por ejemplo, bueno, no te digo de toda la banda, no te vamos a ayudar con todo el proyecto, pero tenés un tema bueno, te lo grabamos, vos lo tenés para reproducirlo. O te cobramos o no te cobramos, pero yo noto que... Sí, hasta se ha hablado de un espacio para poder grabar con turno. Claro, y la ausencia... Como una gran sala de grabación y de ¿cómo es? De ensayo estatal, ¿no? Y la presencia de productores, de gente que conozca y se dé cuenta, porque hay mucha música potencialmente, digamos, exitosa. Lo que pasa es que a veces, y te voy a decir así, mueren sin producirse, sin... Y el artista por ahí se... Es un género, la música, como la mayoría de los artes, creo yo que es un género que a veces termina muchas veces en frustración, un poco de no sabes para dónde agarrar, no encontrás la beta, ¿viste? Y a veces pasa el tiempo y músicos se terminan dedicando a estudiar otra cosa. Sí, sí, pasa, eso pasa. ¿Qué rol le damos a una banda para que funcione aceitadito del ensayo? ¿Es importante? Es muy importante. Por ejemplo, hoy ensayamos una vez, ¿no? En esta semana yo... Pero sería un rol importante. El ensayo. Se viene el fin de semana que viene una presentación en el escenario tanto. Es importante esa semana previa, mucho ensayo. Mirá vos. Nosotros, viste, tenemos... No, pero está bueno lo que decís. Vos querés presentar un producto igual, bueno. Igual, no necesariamente el ensayo es para tocar. Uno tiene que ir armando bien las cosas. Ahí entonces está. En una semana, ponele, tenés que tocar en un mes. Bueno, en ese mes previo tenés que tener varios ensayos para ir perfeccionando, no pensando solamente en la forma. Yo, por ejemplo, te comento, hoy te comento cómo más o menos la llevamos. Yo no tengo hijos, vivo solo en mi casa, él tiene, bueno, su familia, pero sabemos del compromiso. Por ejemplo, muchos de los músicos tienen familia, entonces se complica el tema de la juntada, no se puede. Entonces nosotros, por ejemplo, a veces hacemos... Vía online, yo le paso cosas a él, él las practica y después practicamos un ratito. Por ejemplo, yo le paso los temas o lo que queremos armar o lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de hoy. Él lo practica solo, yo lo practico, es la manera que usamos y nos juntamos un rato. ¿Por qué? Viste que está el peligro, puede ir. Nos ha pasado que nos hemos juntado y han denunciado. Sí, seguro. Y se complica, te puedes comer una multa y te, viste, nuestros músicos tienen todos hijos chiquitos. Entonces. Esperemos pasar esto y se acomoden, pero... Sí, yo te hablaba más allá igual de la pandemia, te hablaba del rol del ensayo, el rol de trabajar como conjunto. No, chicos, nosotros trabajamos mucho en eso. Los tengo que despedir en función del tiempo, igualmente nos vamos con un tema de ustedes, pero te agradezco un montón, Mauricio, por haberte venido hasta el programa. Quedan las puertas abiertas para los otros trabajos y emprendimientos con la música que estás haciendo. Robertito, bueno, sabes, es un placer tenerte en el programa. Nos vamos a despedir con el tema que eligieron para cerrar y, bueno, en cualquier momento nos mantenemos en contacto. Sí, bueno, gracias, Pablo, y un gustazo estar acá. Siempre sabemos que somos bienvenidos y tenemos las puertas abiertas para expresarnos, así que le mando un saludo a toda la audiencia de Mañanas del Sur y, bueno, este tema se lo voy a regalar a ustedes y se llama Una Variante, así que nos venimos por un cambio. Piensas mejor todavía, no sabes si vas o venes, sentirnos o vivir o morir, morirse en vida, pero hay que darse cuenta, tal vez seguir escapándote sin darte cuenta, tal vez. Que viven controlándote sin darte cuenta, sí. Y bueno, sé, ahora lo piensas mejor todavía, no sabes llorar o reír, sentirnos o vivir o morir sin vida, pero hay que darse cuenta, tal vez seguir escapándote sin darte cuenta, tal vez. Que viven controlándote, no puedo vivir, no puedo dejar de estimularme, pero bien, no puedo vivir, no puedo dejar de estimularme, ¿o qué? te encuentras, búscame, búscame. Si no te encuentras, sé seguir esperándote. Si no te encuentras, sé, sé. Y si no te encuentras, búscame, búscame. Si no